Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. Unos, dos, tres. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.u2valencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio. Why am I here? I think we have it. We're on Vertigo Radio, the only radio station that doesn't know how to count. Good answer. Broadcasting on Vertigo Radio. The third ball. If you want to be a real DJ, you gotta go right down there. I'm just telling you. Boom. Good answer. Oh, puppy, and you too, and you too, too. Amigos oyentes, bienvenidos a un programa más de Vértigo Radio, programa número 32 de la 11ª temporada. Solo queda uno, la 11ª. La 11. Quedan dos, acabamos si el quitas 15. Seis temporadas que robaron los árbitros, once. Quedan cinco, creo. 11ª temporada, cómo me gusta ese número, tío, 11. Sí, ¿verdad? Muy bien, felicidades. ¿Verdad? Gracias. Buenas tardes, Raúl. Y la del Atlético, la cero, creo bien. Sí. Vais cogiditos de la mano. Bueno. Pero bueno. A ver, si le contesto, a ver si te vamos a afeitar la barba, chaval. Abandona el programa. Excluido. Di adiós ya. Bueno, hoy es miércoles 1 de junio del 2016. Como decía antes, queda un programa antes de irnos de vacaciones y volver. ¿Uno o dos? No, dos. ¿Dos? Madre dos. Mía. Dos, amigo mío. Quedan dos. Y las ganas que tengo es que, como en la saga que viene no vengo, pues por eso para mí es uno. Vamos a saludar a los compañeros. Oscar Puchares. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Ya con recuperada la voz. ¿De la fiesta? El domingo no tenía. Sí, es que después de hacer doblete. Uf, ¿doblete por el título de Champions? No, doblete por Coldplay y por U2. Eso es triplete. Entonces, yo sí que hice triplete. Carlos Miralles, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes. Como decís, recuperando ya voz, salud y nervios, que había muchos nervios. Tú eres el mejor, porque a ti el fútbol ni funifa, o sea que a mí me más igual. Feliz que un 8. Exactamente. Y el 11, yo también como sería campeón de Europa, don Leo Catalán. Gracias, pero yo también soy feliz, porque a mí el fútbol ya ni funifa. Ya tenéis este tanta fe. Lo que pasa es que sí, hay que reconocer que sí que ver el partido, entre tarde del concierto por ver el partido. Pero bueno, sí que hemos hecho triplete. Uh-huh. Saludamos, por supuesto, a Pablo Sabariego, que también está contento por su... Hoy viene de blanco madridista. Y saludamos también a José Pulido, que un oyente que ha venido a vernos y nos dará su opinión luego de cuando hablemos de la fiesta, la agenda. Que estuvo el sábado en la fiesta. Estuvo el sábado y nos dirá qué tal se lo pasó, si disfrutó, si le pareció bien, si se puede mejorar. Luego hablamos con él. Hola, buenas tardes. Buenas, estoy José. Encantado de acompañaros en un programa como este. Después de lo vivido el sábado, pues nada, ahora a comentarlo. Luego hablamos. Si os parece, vamos a ir primero con las noticias, que aunque son poquitas, pero bueno, la banda parece que está por Tierra Santa, por Dublín. Sí. Entonces vamos a pasar a las noticias y las desarrollamos. Thank you. ha gustado, Carlos, la versión esa? Bah, imagínate el sábado cómo potaba. Efectivamente. Pues sí, porque fue un tema que sonó el sábado. Lady with Spinning Head. Dedicado a José Manuel Leck, del equipo de, de Valencia. Y con el mix de The Fly. Exacto. Eso es. Luego hablamos de la fiesta, que si no, aquí nos podríamos estar dos programas seguidos hablando de la fiesta. Parece que empecemos un poquito desarrollando las noticias. Perfecto. Pues el pasado viernes la banda al completo fue a visitar la tumba del que fue el legendario tour manager de U2, Dennis Sheehan, que como recordaréis falleció durante a lo largo de la gira Innocence Experience Tour. Y fueron los cuatro en pleno a la tumba a rendirle pues homenaje a alguien realmente de la familia. U2 dice, siempre ha dicho que el staff es de la familia. Tenemos una llamada, me parece. Tenemos a Javi Vara al teléfono. Javi, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Buenas tardes. Buenas. ¿Qué tal, Javi? ¿Recuperado ya? Sí, sí, sí. Bueno, en fin. La verdad que fue un fin de semana bastante largo, pero vamos, intenso. Ya estamos todos operativos otra vez. Estaba comentando eso, que fue la banda al pleno a rendir homenaje a Dennis Sheehan en el aniversario de su fallecimiento. La verdad que es una imagen... Sí, también les acompañó... Yo sí que también es de la zona, ¿no? De donde era Dennis Sheehan, de Dungarvan, creo que era el nombre. Sí, Dungarvan. En Waterford, creo que es el condado. Exacto. Y bueno, pues la verdad es que, como tú decías hace un momento, pues son una familia y la pérdida, obviamente, de Dennis, que lleva con ellos desde el principio, pues lo han tratado como si fuera un hermano más, un familiar, y han querido... pues eso, estar ahí en el aniversario de su muerte. Y luego visitaron un pub irlandés donde tienen un club de fans ahí en Durgarman y estuvieron con el dueño, que era muy amigo de Dennis. Que de hecho se pusieron en contacto con nosotros a través de Facebook para enviarnos alguna foto que hemos publicado de ellos en la puerta de este pub. Sí, ya ves que... qué cosas, ¿no? Hay que recordar que Dennis está con la banda, si no me equivoco, desde 1983-84. Toda la vida. O sea, efectivamente, toda la vida. Sí, bueno, incluso antes, de hecho, en el 80 y, en el 84, cuando el concierto de Red Rocks era él el que cantaba por el micrófono para que la gente se animara. Exacto. A cantar lo del jaulón. El Forti. El Forti, sí. Y nada, luego hay que decir que Udo está utilizando mucho las redes sociales. De hecho, cuando estuvieron allí colgaron algún vídeo, ¿no? De cuando volvían a casa en helicóptero y nada, pues últimamente Adam Clayton, sobre todo, es el que está con... Sí, con se ve que le han dado el dominio a Adam Clayton, ¿eh? Sí, sí, él tiene el password, ¿no? De la cuenta de Twitter. Hombre, yo no sé qué puede significar eso, el que U2, lo que quiere, ¿no? U2 se haya vuelto las últimas semanas tan activo. Incluso diciendo en todo momento, ¿dónde están? Ahí, no sé, si puede significar algo. Yo creo, no le da tiempo a la gente, ¿no? Cuando publica las fotos o tal, yo creo que las publican ya tarde. Cuando no son live, o sea, no son directos. Ya, bueno, y tampoco te pones exactamente dónde están, porque, por ejemplo, Adam también ha publicado esta semana una foto, que supongo que lo comentaréis, con Jeff Naively en los estudios de donde están grabando ahora mismo en Dublín. Y bueno, en Vertigo Radio sí que tenemos intuición de dónde pueden estar, pero están en el sur de Dublín, en alguna casa de privada. Y en fin, la verdad es que es bueno, ¿no?, que utilicen las redes sociales para comunicarse con los fans. Habrá que ir a investigar, ¿no, Javi? A ver qué pasa por ahí, a ver si... Bueno, la verdad es que, en fin, lo de ir a Dublín ahora es... lo veo un poco complicado, pero bueno, ojalá. Visto el éxito de... ¿Me dejas entrar a escuchar algo? Ya, bueno, sí, claro, pero vamos, en Dublín la verdad que si no van a Hannover es complicado... No complica pillarlos. Podemos hablar, cambiando un poco de tema, de Bono. Es portada en la revista que salió ayer a la venta, un especial de Q Magazine, la revista donde apareció dos infinidad de veces. Unas fotos, la verdad, bastante chulas. Bono en el agua, como... Jesucristo resucitado. Haciendo el bautismo, ¿no? Smoke on the water. Sí, walk on the water, sí, pero creo que comentaba en la entrevista que ya no se ve andando por encima del agua. ¿Has tenido oportunidad de repasar un poquito la entrevista o todavía...? Sí, bueno, hay algunas frases interesantes y creo que hacen como unos 10 mandamientos, pero él le añade uno más para ser diferente. Entonces son 11 y, y todavía no entran en profundidad porque la revista la publican ahora en los próximos días, aunque ya hay una web como U2 News que tiene un artículo colgado con toda la traducción y os animo a que lo leáis. Yo no he tenido tiempo de leerlo a fondo, pero vamos, es interesante, aunque tampoco desvela muchas cosas, ¿no? El artículo de Bono. Más bien hace un repaso ahí de la historia, ¿no? Y de cómo se ven ahora mismo el grupo. Que siempre piensan que el disco que están haciendo es el mejor. Es el mejor. Bueno, hombre, yo creo que eso les pasa a todos los grupos. Sí. Eso iba a decir yo. Es una tónica, claro, que se repite cada vez que va a ir un previo lanzamiento de un disco, ¿no? El comentario más oído, ¿no? Sí. Por parte de ellos en todas las entrevistas. Tiene sentido que para cuando lanzas un álbum y estás trabajando en un álbum, pienses que es lo mejor porque estás poniéndolo todo en esa grabación. Luego ya podrá gustar más o menos. Pero para ti es el mejor que estás haciendo. Exactamente, y te vuelcas en él y piensas que es lo mejor. Luego ya pues tendrá más o menos éxito, ya lo veremos. Veremos, a ver. ¿Os parece que escuchemos? Bueno, comenta Javi, antes de escuchar un audio. Dime. No, bueno, supongo que luego seguiremos con la noticia, así que vamos a escuchar el tema y luego hablamos. Vamos a escuchar lo que pasó el lunes por la noche en Croke Park, en el mítico estadio donde U2 ha actuado también. Que era la siguiente noticia. Sí, vamos a escuchar el audio y ahora comentamos el por qué estaba Bono junto a Bruce Springsteen en el escenario. Vamos a escuchar el audio y volvemos. Because the night belongs to you. verdad es que estar viendo a Bruce Springsteen en Dublín y que te aparezca Bono en el escenario, aunque es una posibilidad, pero... ¿Eh, Javi? ¿Qué te parece? Hombre, pues ponernos en la piel de los que estaban en Nueva York viendo a O2 y apareció Bruce Springsteen, pues claro, algo similar. Desde luego. Sí, pero la verdad es que no es la primera ni creo que sea la última vez que se reúnen en un escenario. Ya en los años 80 ya se produjo este encuentro sobre el escenario. Ya perdí la cuenta de canciones que han cantado juntos. Stand By Me, ¿qué más? Steve Hanging Fan cuando el Sound de la Fama. Mm-hmm. O sea que han compartido muchos temas, ¿no? En directo, ambos, Bruce Springsteen y U2. En este caso, solamente Bono subió al escenario, pero también, hay que decir que también estaban The Edge y Larry Mullen Jr., acompañados de Paul McGuinness, y los amigos de la banda, y también estaba el hermano de The Edge, Dick Evans. Mm-hmm. La verdad que... Y nada, la verdad que, bueno, pues quien lo pudo disfrutar, desde luego, pues es algo que se lleva para siempre, ¿no? El poder ver a dos genios como Bono y Bruce en un escenario. Así es. Muy bien, la verdad es que sí que fue toda una sorpresa, ¿eh? Uh-huh. Pero es lo que comentábamos muchas veces, que, en fin, ¿qué artista no conoce a Bono? O sea, conoce a todo el mundo, ¿no? Y todos los artistas que van a Dublín, en cierto modo la banda se debería sentir obligada a ir a subir al escenario, pero claro, no pueden hacerlo con todos, tienen que hacerlo con los que más amistad tienen, ¿no? Como un grande como Bruce, sí, desde luego. Y cuando no pueden ir a ver el concierto, pues les regalan... Sí, el pack del Clarence, ¿no? Y ya está. Sí, el Guinness con el cava, el champán, sí. Exactamente. Pues, siempre tiene un detalle con toda la gente que conocen y va a Dublín. Eso es. Sí. Hemos dicho antes, por terminar las noticias, que Adam había publicado una foto con Jack Neff Lee, el productor. A nosotros los españoles nos cuesta pronunciarlo bien, yo creo. Jack Neff Lee. Jack Neff. ¿Cómo? A ver, Leo. No sé cómo se escribe. Aquí. Jack Knife Lee. Que bueno, que creo que ya estuvo. Lee para los colegas. Sí. Bruce. Jack. O Jack. Vale. Y ya estuvo trabajando con los dos en el 2004. En la bomba. En el Auto Dismantle. Uh-huh. Y bueno, ahora ha trabajado también con otros artistas como ahora ya no me acuerdo el nombre. Que fueron telonero de U2 en el 360, creo que el grupo que más tiempo estuvo teloneando a U2. Snow Patrol, ¿no? Pues ha trabajado también con ellos y con otros artistas y parece que ahora va a ser uno de los productores del nuevo disco de U2. Así que, y bueno, lo que comentamos, la foto que puso hace nada en Dublín, que todo indica pues que sea uno de los que esté trabajando ahí en el álbum. Bueno, ya veremos qué pasa. En el debate veremos a ver qué opinamos. La mesa de... Sí. ¿Qué planes lleva la banda con... Con el disco. Con los discos. Veremos a ver. Bueno, y ya para... quería comentaros ya para despedirme que la semana que viene, el día 10 de junio, es el lanzamiento del concierto de París, de la gira, y probablemente un par de días antes pueda haber algún evento relacionado con la promoción del álbum. Y con lo cual habrá que estar atentos. Uh-huh. Perfecto, Javi. O sea, pues, semana que viene contaremos. La última hora. Decimos a la gente que esté atento a u2valencia.com y al Twitter de U2 Valencia. Pero dile un poquito más alegre, Leo. Parece que te estás durmiendo, tío. Me estaba dando un poquito de ahí. De seriedad, de seriedad. Leo está dándole seriedad ahora al programa. Sí, sí. Ahí está. Siempre se le ha dado. E imagen. Siempre, eso es. El alter ego está durmiendo. Cambio de tercio. Ya despertará. Ahí estamos, bueno. Cambio de tercio. Terminamos la cronología. Bueno, Javi, te despedimos hasta dentro de un rato. Si quieres, en el debate, volvemos a hablar y... Bueno, das yo dejo mi opinión y es que no tengo ni idea de qué va a ir el álbum. Vale, perfecto. Casi nada. Sí, vamos a hablar de la final de la mayoría. Si no lo sabe ni él. Vale. Bueno. A este no me han invitado a escucharlo todavía. Todavía. Ah, yet. Vale. Vale, perfecto. Qué tío. Muy bien, Javi. Venga, adiós. Hablamos. Hasta luego. Un abrazo. Vamos con Oscar y terminamos la trilogía de Simple Minds. Perfecto. Bueno, bienvenidos a Miguel Lau. Ya por fin la trilogía va llega a su fin, la trilogía Simple Minds, que ha durado como, no sé, mes y medio. Es que Simple Minds tiene directos, tela, ¿eh? No, desde un luego, poco más y se retira. Madre mía, casi acabamos la temporada y no lo bueno es hacer esperar también. Sí, lo sí, bueno desde esperar. Luego. Bueno, si no recordaréis, porque casi no me acordaba yo dónde había quedado, pero bueno, más o menos. Haz un breve resumen ahí. Así que en 1985 editaron el disco Once Upon a Time, que llega al número uno en Estados Unidos y que fue de los 10 discos más vendidos en Estados Unidos. Por cierto, en la producción estaba un tal Jimmy Iovine, que también os suena a todos vosotros, de que sacaron 4 singles que bueno, que subieron como la espuma, lógicamente. Alive and Kicking, Satisfy Yourself, Ghost Dancing y All the Things She Said. Y bueno, la verdad es que ahí también vino la única actuación de la gira en España y, como no, fue en la ciudad de la que en ese momento era la meca de la cultura musical. Por supuesto, era Valencia, efectivamente. Aquellos tiempos fantásticos de Valencia. Y que bueno, la actuación fue en el campo del Levante, en el 17 de agosto de 1986, con 40.000 personas. Y que, por cierto, fue el último concierto de la gira, después de 14 meses. Ahí es nada, buen final. O sea, cerraron aquí el... Sí, cerraron aquí la gira, sí, sí. O sea que imaginaros. Y bueno, tal fue la repercusión de este disco, Once Upon a Time, recordemos, que y de la exitosa gira, que le la plasmaron en un doble directo sacado en las noches, varias noches seguidas que actuaron en París, y que es uno de mis discos preferidos y probablemente de mi segundo directo después del Red Rocks, que es el Life in the City of Lights. Salió a la venta el 11 de mayo de 1987. La verdad es que desde pequeñito ese directo, junto con el Red Rocks, vamos, desde pequeñito lo sé, vamos, más que machacado, me lo conozco de memoria. ¿Alguna cancioncilla de esas hemos escuchado? Nos sí. Hemos ido a Distrito y a... Por supuesto. No comento. Sí. Sí, sí. Bueno, en el 89 editaron el disco Street Fighter Years, que en el que contaron con un parón de 4 años entre disco y disco, cuando no era normal, lo hacían cada 2 años, pero bueno. Este Street Fighter Years es un álbum bastante comprometido políticamente, ya que los Simple Minds, al igual que U2, pues fueron bandas muy comprometidas, recordad el Life Aid o bueno, también la liberación del líder Nelson Mandela, Amnistía Internacional, y bueno, este álbum, sin más lejos, le dedican el tema Mandela's Day, que además fue dedicado también al cantautor chileno Víctor Jara. Alcanzó número uno en las listas británicas, lo mismo que su primer single Belfast Child, y bueno, tema precioso, por cierto, con una base tradicional celta que es envidiable. Y bueno, debido a los momentos complicados que habían en aquella época en Irlanda del Norte, pues bueno, Jim Kerr escribió una nueva letra. Como curiosidad, en el 95, en un programa francés, tocaron la versión original del tema titulado She Moves Through the Fair. Bueno, debemos recordar también que durante los últimos años la formación ha ido cambiando constantemente. Los que siempre han permanecido han sido Jim Kerr y Chuck Barkill. Bueno, como es costumbre, cada 2 años, en el 91, editaron el EP Real Life, en el que definitivamente sí que hay un antes y un después, porque causa baja el teclista Mike McNeil, que era pieza fundamental e importante en la composición de los temas y que la banda pues desde entonces lo ha echado de menos. El tema más importante pues es See the Lights. En el 92 editaron un recopilatorio que llevaba por título Glittering Prize 81-92, teniendo récord de ventas en muchísimos países y que ya, bueno, lógicamente quedaban solamente ellos dos. En el 95 editaron Good Nights de The New World, un disco con tintes bastante pop y en el que lo produce Keith Forsey y la propia banda. Y tuvo muy buena aceptación, en el que, bueno, podemos destacar como canciones importantes César River y Tonizer. El 16 de marzo del 98 hay un cambio positivo para la banda, editan el disco Neapolis, y lo bueno es que vuelven Neil McGill y Derek Forbes en la composición del mismo. Y el single fue Jingle Ball, y el videoclip fue rodado en el Museo Guggenheim de Bilbao, en la promoción, y además pasado por Crónicas Marcianas, fíjate tú. Sí, sí. En el 2002 se editan el disco Cry, con la producción de la banda y los temas más importantes, One Step Closer. Oh. No el de estos, sino el de ellos. Uh-huh. New Sunshine Morning y Cry. Y en el 2004 editan una edición especial Silver Box con ediciones, con CDs de versiones inéditas, maquetas y las sesiones de la BBC, y un quinto CD con un disco que nunca se había que se había compuesto pero no se había editado, en 1999. Posteriormente, en 2005, editan su disco Black and White 0505, y su single Home fue premiado como la mejor canción del rock alternativo por las radios americanas. El propio Jim decía que necesitábamos un disco que demostrara tanto a nosotros mismos como al resto de la gente que el latido de Simple Minds sigue más presente que nunca. En 2007 conmemoran el 30º aniversario. Ojito, ¿eh? O sea, que un añito antes que dos. 30º aniversario como banda y actúan en Australia como invitados de INXX. En 2008 actuaron en el 90 cumpleaños de Nelson Mandela en Hyde Park, en Londres, tocando, como no, el tema Don't You, por supuesto, y, como no, Mandela's Day. Al igual que también actuaron en el 88 celebrando el 70 aniversario de Mandela en Wembley. En 2008 tuvimos la suerte de poder disfrutarlos aquí en Valencia, en el evento Night of the Prunes, en el que actuaron artistas pues como pues, de la talla de Miguel Ríos, OMD, Alan Parsons, que fue en el velódromo Luis Puig, el 25 de abril. Hubo una segunda, otro año, ¿no? ¿Verdad? Que tocaron Tea for Fears, creo recordar. Sí, pues en Night of the Prunes, sí. Pero este sí que... Tiene una puntualización. Alan Parsons viene para la Feria de Julio. Sí, efectivamente, efectivamente. Hay muy buena verlo, noticia. Sí, sí, sí, sí. O sea que, y en el que, bueno, pues Javier el Pica y yo lo pasamos muy bien, la verdad. Charlie Barkley, curiosamente, ¿sabéis dónde vive el guitarra? Pues mira, vive en Dublín. Fíjate tú, vive en Dublín y además muy cerca de la casa de Bono. Y Jinker tampoco vive en Escocia, lógicamente, vive en Taormina, que está en la costa siciliana, que además regenta un hotel llamado Villa Ángela. Lógicamente, pues bueno, no tiene, cuando no tiene que grabar ninguna cosa, claro. Y en ese mismo hotel, en Villa Ángela, una curiosidad, Coldplay pasó una semana allí disfrutando de las playas sicilianas y aprovecharon para grabar el videoclip de Viva la Vida. Está grabado allí, en el hotel de Jinker. Sí, sí. En el 2012 editan, tiran de Miroteca, ¿no? Y sacan un box set de cinco vinilos, en el que editan sus cinco primeros álbumes. Y el 3 de noviembre del 2014 sacan su último disco, Big Music, con grandes críticas por todas las revistas musicales. Unas semanas antes del lanzamiento del Big Music, Simple Minds recibe de manos de Main Street Preachers el premio Q Inspiración por su influencia en la música inglesa, y en agosto en la revista New Musical Express, NME, los incluyó dentro de los 100 músicos más influyentes de todos los tiempos. Y bueno, pues esperemos que os haya gustado esta recopilación de Simple Minds, que se ha hecho bastante de robar, pero que la verdad es que lo he hecho con mucho gusto y con mucho placer. Y ahora os voy a dejar con un tema que espero que os guste tanto como me gusta a mí, que... ¿Cuál es? Belfast Child, eso es. Para todos los oyentes de Vertigo Radio, que tengan como mínimo nuestra idea y que recuerden a los Simple Minds. Said to me, meet me down by the gallows tree, for it's sad news I bring about this old town and all that it's suffering. Some say troubles abound. Someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. Brothers, sisters, where are you now? As I look for you right through the crowd. All my life here I've spent with my faith in God and church and the government. Some say troubles someday soon they're gonna pull the old town down. One day we'll return here when the Belfast Child sings again. the Belfast child sings again. When the Belfast child sings again, debatimos un poquito, chicos. Invito a José a que se apunte aquí al debate. Y cualquiera que quiera llamar y, eso, y participar en el debate en directo también. Llevamos semanas diciendo, ¿habrá gira? ¿Habrá disco? ¿No habrá? ¿Sí habrá? Y yo he recopilado una serie de datos porque muchas veces nos paramos pensando, porque en Europa resulta que las entradas para los conciertos se venden con mucha anticipación. 5 o 6 meses de media. O más. En las últimas 3 giras de U2, pues la media han sido 6 meses. Entonces, claro, decimos, pues si U2 pasado el verano quiere salir de gira en septiembre, octubre, claro, quedan 3 meses, 4 meses. Ya, sí, este año no hay gira. Poco. Y pensamos, igual no hay gira, pero voy a dar unos datos y a partir de ahí debatimos. En Europa, largo plazo, pero en Sudamérica, Vertigo Tour, Chile. Venta de entradas 12 de enero 2006. Concierto 26 de febrero. Un mes. Joder. El 360. Además, Pancho fue el primero en comprarla, ¿no? Así es, efectivamente. Estos datos son gracias a Pancho y a Audio Chile. 360 Tour, 8 de diciembre, venta de entradas, 25 de marzo, o sea, 4 meses, concierto. O sea que tampoco U2 puede, si quiere, incluso no al extremo de un mes antes, pero estaríamos en plazo para que ahora esta semanita rematen disco y nos vayamos de gira pasado el verano. No hay gira este año. ¿Opinas que no? No hay gira. Vale, la pregunta es, ¿hay gira o no hay gira? ¿Hay gira y hay disco? ¿Septiembre, octubre? Disco, ¿o nos sí. vamos al año que viene? Yo Leo. Disco no, gira no. Yo ya, mi voto es disco no y gira no. Así de rápido. ¿Año que viene? ¿Tienes alguna fecha para el año que viene? No, pues quizá a principios del año que viene la salida del disco y conforme la salida del disco, entrada de ventas y o sea, entrada, puesta de entradas a la venta. Para la gira que será a lo mejor en mediados del año que viene. Verano. Marzo, abril, mayo del año que viene. Uh-huh. Un año. Gracias, Leo. ¿Carlos? Disco sí, gira el año que viene. Y las entradas, yo creo para enero, febrero es una. Porque si vemos las fechas de este último álbum, sacaron aquí en Europa, sobre todo en España, sacaron las fechas en febrero, que fueron febrero, marzo, las entradas para Barcelona. Yo creo que el disco lo van a sacar septiembre, octubre. Y la promoción que duraron un par de meses, está en Estados Unidos, nos presentamos en Navidad, parón de Navidad. Pero has dicho disco sí, gira, ¿no? Disco sí. Ah. Disco sí. Y la gira ya para el 2017. Mm-hmm. Un apunte hago, Dublín, las entradas de Dublín salieron mes y medio. Mes y medio antes. O sea. Porque Dublín no estaba en un principio en la lista. Vale, pero que pueden montar. Pero la gira ya está. Hombre, ya está en marcha la gira. Sí, claro, pero que. No, pero me refiero que la. Tanta anticipación medio año para comprar faltaba entradas. Que metiera la tostadora dentro. Ya, eso es arena. Hicieron milagros, pero bueno. José, ¿tú qué opinas? Tendremos. Bueno, parece que el disco está confirmado que sí, pero la gira, pues claro, requiere su promoción y, bueno, todo eso parece que muy precipitado no puede ser, ¿no? Uh-huh. Hay una frase que se nos olvida, un momento de dudos, promo tour. No gira, sino la promo. Lo que hicieron el año pasado en Oberhausen, en Milán, París, presentar el disco. Es lo que he dicho. Eso sería una opción también. Uh-huh. No, hombre, yo pienso que disco sí. Incluso os diría que gira también. Empezando Estados Unidos a final de año. Uh-huh. Perfectamente. Podría ser. Y venta de entradas, por supuesto que también es posible, como que no. Es que pienso además, que recaudan ya en el 16 para la gira del 17. Aunque empiece a final de año en Estados Unidos, perfectamente. Puede ser posible todo. Que puede ser que se retrase también, vale, pero yo pienso que sí, disco y gira. Lo que hay que hacer es irse a Dublín, plantarse en la puerta y decir, vamos a ver, ¿estáis aquí pasando el rato o vais a ir a EC de vacaciones sin haber hecho nada? Y entonces llega Adam, se hace un selfie contigo y lo sube al Twitter de U2. Claro. No, lo sube de U2 Valencia, como ya tiene el password también. A ver, voy a bromear, le diremos: somos de U2 Valencia, que venimos a escuchar este disco. Somos distintos, está bien. A ver si nos lo enseñáis. Pero no, bueno, no creo que hagan gira este año y no creo que salga un disco este año. ¿Por qué? Voy a decir mi por qué. He dicho que no y ahora voy a decir mi por qué. Se acerca el verano. Vale, que si ahora voy para allá, que sí, que si me junto en el estudio, pero estoy una semana, estoy dos días, estoy luego viajo, ahora que si me voy allí, me voy allá. Ahora me voy a ECE, toco un poquito en ECE. Entonces se van a poner, hasta que no pase el verano, no se van a poner 100% a la grabación del nuevo disco. Y cuando se ponen 100% a la grabación del nuevo disco, ya estamos en septiembre, casi octubre. Entre que entra un productor, que no me gusta, que ahora entra el otro, no, que ahora lo cambio, llegamos a fin de año y no tenemos disco. Pero es que se supone que todo lo que tú acabas de comentar, lo de que se ponen con el disco, ya llevan meses, ya llevan haciéndolo. Meses haciéndolo. Que sí, pero que no, pero no, bueno, no están todos ahí, es que no, 100% vamos, ahí dándolo todo al disco. No están ahí, ¿sabes? Entonces, no veo yo esa sensación de grupo que puedan decir, no, es que estamos metidos a saco, grabando a saco, y con este productor y con el otro, y no hay nada, no hay nada. Entonces, incluso ellos mismos no dicen nada. O sea, sí, no, una fotito aquí, otra fotito allá, pero nada más. Entonces, no, y hay cosas grabadas. Sí, claro, hay cosas grabadas. Entonces, muy avanzado, pero... Tiene avanzado. Pero pienso que no. Un apunte, los discos principalmente, las discográficas, los suelen sacar final de año, noviembre, diciembre, noviembre, que es la diciembre. Época de ventas fuerte. Último trimestre, entonces, para Navidades. Pero también a U2 le da igual eso, o sea, U2 es, yo no me fiaría, es distinto, ¿sabes? Entonces, bueno, apostamos digo, que en octubre, sí. Voy a dar mi opinión, ¿vale? No, dila tú, Carlos. En octubre estamos de gira. Por eso te digo. Dicho. Por eso. Queda grabado, ¿eh? Octubre del año que viene, del 2017. No, octubre 16, de este año estamos de gira. Acordaros. ¿En Europa o Estados Unidos? Estados Unidos. Pues no flipas. En la playa. Y ahí queda dicho. Carlos, vamos con tu sección, con la Muy agenda. Bien, con la agenda y tratamos un sábado. Bueno, pues esta semana tenemos dos tributos U2, que la semana anterior tuvimos un porrón de tributos, ahora pasamos a comentar. Apuesto, uno es de Hype. No, te equivocas. No, ¡Dindon! Qué raro, ¿eh? De Hype actuaron la semana pasada. Polistillo. Bueno, te paso para el viernes con la banda 10 Project, que están en la Plaza del Mercado de Valldueso, en Castellón, con un tributo llamado Food and Street Art. Bien, a partir de las 11 de la noche. Quita, Valdus, oye, pues pinta ¿no? bien, ¿eh? Sí, sí. Vas a cenar viernes. Y... Claro. Mercado. Y concierto. Uh-huh. Es gratuito. Vale. Y finalizo con el tributo en el sábado con la banda Please, que estarán en el Festival 2016 del Parque de los Álamos de Breña Alta, en Santa Cruz, Tenerife. O sea, que cruzan el charco. ¡Ole! ¡Ostras! ¡Qué bueno! Sí, a partir de las 10 y media de la noche. ¿Hora canaria o hora española? Te he pillado. Canaria. Canaria. Siempre es hora local del sitio. Es que es la agenda del Ponopolo es hora local. Te voy a hacer una puntualización. He hablado con Miki esta mañana y se lo he dicho. Digo, oye, hora local de aquí de España, o sea, la de... ¿Hora peninsular? ¿La peninsular o la de allí? Me dice, no, la de allí, claro. La de allí. O sea, ¿qué quieres ser? Las 11:30, ¿correcto? Bueno, y como todos sabemos, la pasada semana, el sábado, tuvimos un evento en la sala Rock City. ¿Así lo avisáis? Joder, no hay que avisar esas cosas, tío. No dijimos nada. No avisáis, esas cosas hay que avisar, ¿eh? Con el aniversario el décimo aniversario de la banda Spyblen y a su vez procedemos el 40 aniversario de U2. Y por eso, pues, vamos a comentar un poquito la fiesta, como los entresijos de la fiesta, lo que pasó en la fiesta. Y también tenemos aquí un invitado. Que nos dé su versión. Que nos dé su versión. Claro, claro. Tenemos a José Pulido. Bueno, José, bienvenido a Vertigo Radio. ¿Qué te pareció el concierto de Spyblen? Bueno, pues, nada. La verdad es que fue flipante. Esa es la palabra que se puede... La definición, vaya. La verdad es que Bueno, U2 puede estar orgulloso de que haya bandas así, que no es que canten sus canciones, es que transmitan lo que la música de U2, porque, vamos, para orgullo nuestro además son valencianos, son de aquí de la tierra. Uh-huh. Y bueno, no es que fuese un concierto de estos que van increchendo, fue un concierto, bueno, donde la gente se conectó desde la primera canción hasta la, no sé, 32 canciones que hubo, o 30 aproximadamente. 32. Sí, 32 aproximadamente. Y bueno, impresionante. No, es que se le dio un repaso a todos los álbumes y bueno, estaba para todos los gustos. Y bueno, luego la organización, pues bueno, yo me sentí pues allí poco menos que en familia, ¿sabes? Igual que yo, la gente que iba conmigo, pues bueno, quedaron alucinados. Pero la idea era esa, que fuera una mezcla, digamos, de épocas y bueno, homenaje al 40 aniversario, con canciones incluso no escuchadas antes. Me ha gustado mucho lo que ha dicho, ¿no? Ya no solamente tocar las canciones de U2, sino que transmitan lo que U2 llega a transmitir en un concierto, ¿no? Eso ya es un paso más, ¿no? Ya no solamente vas a ver un concierto de un grupo tributo, sino que aparte transmite esa energía o esa posibilidad, ese sentimiento que pueda aportar el grupo, ¿no? Te lo puede aportar también el grupo tributo, ¿no? Y te sientas como la atmósfera, como que se está realmente viendo a los mismos U2, ¿no? Sí. Me ha gustado eso, José. Mm. Y luego, pues también tuvimos unas sorpresas en. Hay que agradecer también a nuestro compañero Sergi Cabot, que se pegó la currada. El quinto Spy Plane. Se pegó la gran currada de los vídeos, la gran parte, bueno, todos los vídeos que visteis en pantalla. Y la verdad, pues muchos nervios a los preparativos. Sí. Muchos. No estaba todo como queríamos. Como queríamos, exacto. Teníamos preparado que saliera, ¿no? Pero bueno, fue pues no una fiesta más, yo creo que fue la fiesta de las fiestas, ¿no? Porque sí. Otras veces se ha pasado también, pero también el hecho de que fuera el 10º aniversario, que cumplieran 40 años la banda y bueno, pues yo creo que estuvimos en familia todos. Sí, luego, y luego también acompañados. La presencia de. Acompañados de gente importante en las webs. U2. Tuvimos en las webs U2, tenemos referente a todos los webmasters de las webs U2 en Europa. Y tuvimos una artista invitada, también Zaira de Won. Sí, Zaira de Won. Bueno, Zaira, hay que recordar que es una compañía. Bueno, trabaja para la organización de Won. Uh-huh. Ha estado toda la gira con la gira de U2, trabajando con ellos. En todos los conciertos que habéis podido ir, habéis visto siempre que Won ha estado partícipe en todos ellos, participando con pulseras. Antes de cada concierto estabas con el iPad, dabas tu dirección de correo. Y te llama la pulsera. Pues para la fiesta del mismo sábado, Won también quiso participar, hacer el partícipe de la fiesta, contribuyendo con su granito de arena. Se vinieron de Londres. Y vinieron de Londres a estar un ratito con nosotros y que. Pues formar parte, ¿no? Sí, y gente que vino de Dublín, como Harry Cantas y Amra, YouTube Songs, YouTube Star, también gente de Madrid. Gente de París, Brigitte, quien no conoce a Brigitte, ¿no? Grandísima gente, y por supuesto Lucía y Ramona de YouTube Place, de Roma, que ellas, bueno, ellas son casi fijas. Casi fijas, ¿no? En las fiestas que hacemos, sí. Pero fue, la verdad es que fue un placer, ¿no? En Angel or Harlem, no, en Angel fue, tuvimos, no, en Won, tuvimos una artista invitada sorpresa. Sí, que lo hizo. Que lo hizo muy bien. Hay que mandar un saludo porque fue la primera vez que se metía en un escenario. Sí. O sea, cierto. Olé sus memoles, pues meterte en un escenario con 400 personas, actuar con un Spy Plane y aprendiendo, yo estuve con ellos en el previo ensayo, estaba un poco nerviosa, nerviosa. No, pero tiene un vozarrón, pero, vozarrón, o sea, yo le invito desde aquí a que siga una carrera, que vaya ensayando y que... Y también la gente de Angel of Harlem y World Ops Country Town, también con los vientos. Con las bandas, ¿no? Las cracks, sí. Me acuerdo, siempre se me olvidó. El hermano de Vicente. También de Vicente Portales. Y también en People Have the Power, Monty Peiro. Vamos, no tiene tabla, ¿sabes, Monty? Madre mía de mi alma. Hay una cosa, no sé si estáis de acuerdo conmigo, al menos personalmente. U2 Valencia hizo un pequeño detalle a Spy Plane en el cual se emitió un vídeo, bueno, se emitieron varios vídeos, uno de ellos era gracias a Sergi Cabot, un recordatorio de los 10 años de la trayectoria de Spy Plane. Javier Vara, nuestro compañero, pues una vez hizo una intervención, se entregó un detalle gracias a Púas de Plata, Esto hay que comentarlo. Era una púas. Colgante una púa de plata, ¿no? Con el nombre de Spyplane y detrás el nombre de ellos. Efectivamente. Les subimos la tarta, que la subieron en Sterichelli también, que fue sorpresa. En fin, fue un momento bastante emotivo. Y luego mencionar que en uno también de los descansos, pues se emitió un vídeo, que por cierto estáis oyendo de fondo el audio de la banda NAMP. O sea, lo estáis oyendo de fondo. Un vídeo grabado pues por parte del equipo de Udos Valencia, un vídeo gracioso, digamos, que tenéis en Udos Valencia. Una versión. Que seguro que os gusta, pues bueno, una versión valenciana. Esa fue la parte cómica. O sea, ya hasta los pies de Mara por ahí. Ya podemos decir que hemos formado parte de un videoclip. Claro. Pues sí, sí. ¿Habías estado en más fiestas, José, nuestras? O... No, era la primera. ¿La primera? Sí, la primera. La primera y desde luego no será la última. ¿Habías visto tributos antes, U2, por acá? O no, este no. Grupo lo había escuchado hace unos años y la verdad es que, bueno, cuando me enteré que eran ellos los que iban a estar esa noche, pues bueno, me apunté. Genial. Directamente. Perfecto. Me llamó y dije, tienes que venir sí, sí o sí. Y de hecho él vino también porque... invitaba a una amiga que no había visto, era muy fan de Udo. No sabía nada, venía con sorpresa y... No sabía nada. Nada, absolutamente nada. Pues estaría encantada, desde luego. Cuéntanos rapidito cómo fue esa invitación a tu amiga. Pues nada, la llevamos engañada. No, ella no sabía a qué salía, ella pensaba que sería una cita ciegas o bueno, algo así, iba un poco asustada, ¿no? Esas son las mejores sorpresas. Además, la noche empezó cenando y cuando vi que estaba la media parte del partido, dije, ostras, esto va a empezar, y salimos corriendo a mitad de cena y todo, y ella pues no. Pero es que lo mejor de todo es que cuando llegamos allí y vio de lo que iba el tema, dijo, no lo podéis creer, dice, pero es cierto. La semana pasada iba yo por la calle y vi en un autobús un anuncio de U2. Dice, y le dije a mis compañeras de trabajo ayer en el despacho, ¿os imagináis que estoy yo ahí con Bono, no sé qué, no sé cuánto? Y para confirmarnos que era cierto, en ese momento, cuando nos lo contaba, mandó un mensaje a sus compañeras, le dijo, oye, ¿qué fue lo que os conté yo el otro día? Y así, bueno, que había tenido un sueño. Y le dijeron, no me digas que estás con Bono. Pues bueno, casi. Con el Bono valenciano, que en este caso es Vicente Portones. Mándale un saludo, José, a esta chica. Muy seguro pues, luego podrá escucharnos. Pues nada, Nuria, esto va para ti. Y bueno, chicos, se nos acaba el tiempo, una semana más. Gracias, José, por haber venido. Esta es tu casa. Quiero decir que la noche ya no le falló nada, ¿eh? Acabamos con el My Way, eso ya fue la bomba. Con el resopón, la tarta, bueno. Y bueno, a por la siguiente fiesta, que ya veremos cuándo es. Eso es. Pero antes habrá gira, Leo. Bueno, seguro. Adiós. Hasta la semana que viene. Chao. Un saludo a todos, chicos. Chao. Vértigo Radio, la única emisora que no sabe contar. 1, 2, 3. Sigue la actualidad de U2 en Radio Manises. Todos los miércoles, de 8 a 9 de la tarde, tienes una cita con uno de los mejores grupos de rock de toda la historia. We are gonna rock. Conoce su trayectoria, su amplia discografía, sus grandes conciertos, curiosidades y muchas sorpresas más. Más información en www.udosvalencia.com. You're kidding me. Live on Vertigo Radio.